Azcárraga. Área 51, Colombia, España. Sue, conexión. No más. Esto es lo que hay. Lo que toca, hermano. Me subo los niveles. Te presento, doy ejemplo en estos textos maestros. Soy uno de cientos que luchan por estos primeros puestos. Apuestos, expertos apuestan que puedo ganarme el respeto. En esto estoy creciendo con mi equipa compitiendo. Vengo desde pequeño subiendo peldaños. Varios años ya que me la paso encerrado pensando en un qué será. De expectativas encontrar una salida. Créeme, por en mi vida esta es la misiva. Si va para aquellos que no creyeron en mí, estoy aquí como un MC para vivir con este fin. Competir contra mí mismo sin ningún facilismo. Afirmo que el destino me puso este camino para progresar, no quedarme atrás, evolucionar, superarme más y poder mostrar que a mí en el rap nada me queda grande. Men, hacerlo bien fue lo que me propuse desde que empecé. Así es que es creer que cada día se puede vencer con precisión, pasión, saber tomar tu decisión. Es la misión, competición, dejar en alto mi reputación. Satisfacción que comienza desde aquel momento como un sueño que tengo y debo luchar por ello. Pues yo doy cada centello cuando a las cosas que quiero les pongo empeño. Si pierdo, vuelvo y empiezo. Si gano, pa' mí es un premio, el mejor. Jurar cada canción, doy lo máximo al hip hop en cuerpo y alma y corazón. Solo quiero silencio, escúchame un momento. No te gusta que hablen de tu chati, pero tú estás dentro de la prensa rosa, Elche en una fosa. Estáis matando al hip hop, la cosa más hermosa. Mantengo el hardcore vivo desde que empecé. Pocos conciertos crují, muchos conciertos cagué. Con el apoyo de nadie, pero mira, aquí estoy. Hoy, machacando todo y siendo real b-boy. Ando por el barrio con la cabeza alta. Paso de las drogas, ya no me hacen falta. Ahí le meto al mic, eso a mí me encanta. Con mi mujer y mi hijo recibo dosis exacta. He tardado tiempo, mucho, demasiado en darme cuenta quién está a tu lado y quién vigila tu renta. Dime a quién te enfrenta, ni siquiera tú lo sabes. Yo me enfrento a todos los notas que mierda de mí hablen. Este año desenfundo el sable, puesto atajado. Vergüenza tengo poca, voy sobrado de descaro. 032, dejo un sello en tu jeta. Yo hablo de rap, tú, de groupies y ventas. Represento a muerte la escuela del hardcore. En mis bolos no hay CDs, se regalan polvos de talco. A mí me cubre más el odio que el amor. Si me comparas con política, ha nacido un nuevo Franco.